En la 88.5 FM Radio Kimche Mapu presentamos el programa de conversación y análisis de los temas locales. De los temas de interés comunal, regional y nacional. A continuación te dejamos en Voces de la Gente. Bienvenidos. Auditores de la 88.5, estamos nuevamente en un programa de los días sábados, Voces de la Gente, un programa que nosotros estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo a través de la radio Kimche Mapu, y que, bueno, debemos decir también que este programa está llegando a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, que es un espacio que nos ha dado hoy día también la posibilidad de poder abordar este tipo de proyectos. De manera que también podamos comunicar lo que está ocurriendo dentro de los territorios, no solamente en el territorio de los Kimche Mapu, sino también en otros territorios. Y es por eso que hoy día estamos acá en el sector de Imulfudi y nos acompañan dirigentes, voceros de diferentes organizaciones. Vamos a nombrar, vamos a conversar con don Rigoberto Soto, la señora Oriana Tripailá, don Hernán Jiménez, don Ricardo Carrillo, también, que nos acompaña, don Rubén Vidal, que es parte de la comunidad Antonio Buenumilla, don Andrés Yancamán, también integrante de la comunidad Manuel Yancamán. Así que vamos a abrir un poco el contexto de la conversación. Aquí en este territorio, en esta zona, en este lugar, en el Imulfudi, hace un tiempo se ha estado llevando adelante un proyecto de la instalación de una empresa que quiere procesar, en este caso, vísceras de animal que en cierta medida se han ido desarrollando en otras zonas, pero que hoy día están llegando a esta zona para poder también instalarse como industria. Ya, iniciar un proceso productivo en esta zona ha sido también parte de la discusión que han tenido que tomar también los habitantes de este territorio, de manera que también ha generado ciertos temores, ha generado desconfianza, y es por eso que hoy día nos interesa conversar con ellos desde nuestro medio de comunicación para conocer en gran medida las voces de la gente, las voces de las personas que hoy día nos acompañan, de manera que los auditores y auditoras de la radio comunitaria que hoy día nos está escuchando sepan qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Los conflictos ambientales son ya no situaciones en las cuales se está ajeno solamente un territorio. Hoy día la comuna de Lanco es un atractivo productivo, es una zona donde el tema del agua es un elemento importante todavía. Y la zona también, una zona que busca el desarrollo es a través de la migración desde la región de la Araucanía hacia la región de los ríos, especialmente por el tema, como les decía, del alto nivel de este recurso vital que es el agua, ¿no? Importante en todos los procesos industriales. Así que yo dejo la palabra también ahí, ofrezco la palabra para poder conversar. Así que me gustaría que abramos la conversación a los invitados e invitadas para un poco conocer esta situación que los está afectando en un principio, y que nos vayamos un poco dando cuenta también de que esta situación no solamente afecta, como bien decíamos, a un territorio, sino que también esta cosa también se prolonga para otros territorios, tal como ocurre en Malargüe con la empresa Luciana Pacific, tal como ocurre en Lumaco con el tema de las forestales. Ese es la instancia. Así que yo invito, por favor, que por favor alguien me cuente y me relate un poco cómo se genera este tema, cuándo se inicia esta situación con la llegada de la empresa que hoy día pretende instalarse aquí en este territorio. Por favor, adelante. Bueno, hola Carlos. Primero que nada te quiero felicitar por la iniciativa esta y porque han sido capaces de crear una radio que me imagino que es la voz de todas las personas que, de los sin voz muchas veces. Entonces, te lo agradezco, yo soy Rigoberto Soto, vivo en el sector de Mancudi y hace muchos años llegamos a vivir aquí porque nos gustaba el sector, porque es un sector limpio de contaminación y porque es un lugar agradable para vivir. Y todos los vecinos que llegaron aquí es por la misma circunstancia. Yo tuve un aserradero, aquello que vive solamente, y que nuestra vida se vio abruptamente alterada con la noticia de que llegaba una empresa. Una empresa que llegó sin pedirnos permiso a nuestra casa, sin que las autoridades nos informaran. Se les hizo saber y se les preguntó qué era lo que estaba pasando, qué se iba a instalar. Nadie conocía nada. El alcalde, algunos concejales, nadie, el director de obra, nadie tenía idea de qué es lo que estaba pasando aquí en nuestro vecindario. Hasta que se hizo una reunión y, bueno, por el que te contó una te dijo, oye, no, esta cuestión es una donde van a procesar animales muertos. Otro dijo que era una industria de pescado, otro dijo que era una industria de alimentos, de cereales. Y al final resultó que era una planta de procesamiento de desechos cárnicos de los frigoríficos de Puerto Montt, Llanquihue, Osorno, Valdivia y Temuco. Y que van a llegar aquí aproximadamente, diariamente, 11 o 12 camiones batea con 30.000 kilos cada uno, los cuales se van a procesar en el día, o sea, 300 y tantos mil kilos de diferentes productos, ya se llama víscera, lógicamente que vienen sin los excrementos, pero todo lo que el animal no se aprovecha o se vende, todo esto va a llegar aquí, la grasa, todo ese cuento, y se procesa y se mete una caldera y de ahí se captura grasa, lo que son las proteínas sólidas, esas las transforman en harina y se las llevan para complementar alimentos para animales, vacunos, perros, peces, diferentes productos que ves. ¿Quiénes son los inversionistas de este esta instalación? Bueno, la cabeza visible de este negocio aquí como representante, el señor Arturo Rao. Pero hay capitales de otros conglomerados económicos, por ejemplo, Corpesca, que pertenece al grupo Copec. Otro señor que es extranjero, que tiene el monopolio o el mayor productor de este tipo de productos que se llama Rendering, y que se asociaron con ellos como para abarcar más un mercado, según lo que nos ha dicho el señor Arrao. Bueno, una pregunta que quiera respondérmela, pero si ustedes quieren podemos compartirla, y en específico a lo mejor preguntarle a don Ricardo Carrillo. Él es un yo no sé cómo decirlo, un emprendedor de acá de la zona, que ha estado desarrollándose en el mercado de la madera por muchos años, así como son varios acá en esta zona. Y me gustaría conocer, por ejemplo, la opinión de don Ricardo respecto de cómo siente él o usted que lo afecta esta instalación de esta empresa, de esta procesadora de alimentos aquí en el territorio. Bueno, buenas tardes. Soy Ricardo Carrillo, pertenezco aquí a la sector Rimbol Foody. Cuando nos enteramos de esto, lo que ha dicho el vecino Rimbol, pasó un tiempo el cual aquí ya se sabía, el alcalde lo sabía, más de 3 meses, cuando recién nos enteramos nosotros, porque vimos movimiento de tierra. Y empezamos a averiguar, y resulta que el alcalde, como bien dijo el vecino Arrelo, no sabía, pero sí sabía. Y los desvió hasta cuando ya tuvimos que empezar a organizarnos, porque lo enteramos por una planta procesadora de rendering, que significa todos los desechos del matadero, lo cual dijo el vecino Arrelo. Y empezamos porque no queremos contaminación, no es que no queramos trabajo para la zona, sí queremos. pero no contaminación. Y como bien dijo tiempo atrás, el vecino Rigo le dijo al mismo señor Arrao: cuando yo frío sopa y pilla, todos mis vecinos saben que estoy friendo sopa y pilla. Y este producto, ¿cómo no va a dar olor? Y él dice que no da olor. Pero la materia se transforma y no se destruye, se transforma en contaminación. Entonces, que él la queme y que diga, pero lo que va a salir va a contaminar. En pequeña escala será, pero va a contaminar. Y eso es lo que no queremos, porque supuestamente aquí Blanco se ganó un proyecto de... o está catalogado como las 13 comunas del país, algo del ecoturismo que hemos estado averiguándolo por ahí, de libre de contaminación. Entonces, si nuestro propio alcalde camufló esta cosa, se puede decir, sin informarlos a nosotros que somos los afectados, estamos molestos. Y vamos a seguir preocupados del tema hasta que no se solucione y qué pasa, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Y ahí estamos en preocupación del tema. Pues, mira, lo que resulta poco creíble es que... el ejemplo que puso que puse yo también una vez, el de la sopa y pilla. Aquí lo estamos... nos están friendo sopa y pilla en un litro de aceite ni en un litro de manteca. O sea, son 300 y tanto toneladas diarias, o sea, 340.000 o 330.000 kilos diarios de ese producto que se van a procesar. O sea, el señor Arrao, y de hecho yo le creo lo que me dijo cuando dijo que su empresa eliminaba en un 99% la contaminación de los productos que él iba a elaborar. Pero resulta que si tú sacas la cuenta, el 1% de 340 o 300 mil kilos son 3 toneladas, ¿no es cierto? 3 mil kilos. Y 3 mil kilos de esos 3 mil kilos que, de contaminación que van a traer todos los días, multiplícalo por 30 y después por 365 días, es mucho. O sea, igual vamos a tener a la larga, a lo mejor en 5 o 6 años más, vamos a notar los efectos. En un principio no. Se plantea, bueno, vamos a ir un poco avanzando y retrocediendo respecto también de qué decisiones se han ido abordando en esto. Y ustedes nos comentaban hace un poquito atrás que hasta el momento la empresa parece que habría tomado nuevas decisiones de avanzar en otro lugar, de instalarse en otro lugar. Y bueno, Hernán Jiménez, que un vecino de acá, él dice, bueno, tiene su apreciación respecto a este tema, dice, bueno, se van a cambiar a otro lugar, pero ese es la solución. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada, agradecerte por poder ser partícipe de esto. Aquí yo creo que no es un problema de uno, es un problema de varios, por no decirlo, de toda nuestra comuna, porque a lo mejor, si bien es cierto, la planta hoy en día no está instalada, a lo mejor yo puedo estar, después cuando se instale, equivocado con respecto, pero ahora hay que verlo, porque ¿qué pasa? Cuando esto ya lo pasó con otra empresa, ¿cómo te explico para que me caste bien? No lo involucramos todo. Entonces aquí estamos ciertas personas, los que estamos más cercanos al conflicto, pero después este olor, esta hediondez, como digo yo, va a abarcar a todos. Y de ahí van a decir, oye, puta, este lo tenía razón. ¿A cuál voy yo en cuanto a la empresa? Que la empresa no le puedo creer, es imposible. Hizo un estudio que se lo hizo la propia empresa, donde dice en algunos puntos que está a 1500 metros la primera casa, siendo que yo estoy al lado de ellos. Hay mucha falencia, por decirlo así, de su proyecto. Entonces, ¿cómo le podemos creer que no va a contaminar? Nunca se presentó, porque yo me imagino, cuando tú abres un negocio, por humilde que sea, lo primero que saca es patente, va a sanidad, a verte si tienes un lavamanos, tienes tu cuento. Aquí yo empecé a ver el movimiento de tierra, empecé a estar mis vecinos, y de lo cual llegamos a la municipalidad, aviso, al final un oficio, y nadie sabía nada, y la empresa seguía construyendo. Tuvimos reuniones en la junta de vecinos y seguía la empresa porque iba a fiscalizarse, hasta que llegó un momento que por presión tuvieron que fiscalizar. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes precisamente? Bueno, tú hablabas de que hubo un movimiento de tierra, pero desde la propia autoridad, ¿cómo se generó ese vínculo hacia ustedes? ¿Hubo, por ejemplo, una etapa de conversa con la autoridad? Yo sé que ustedes lo han estado diciendo, pero sería más interesante conocer en qué momento la autoridad aquí toma parte de este tema. Bueno, aquí tuvimos que obligarla a tomar parte, porque nunca tomó parte, nadie. Yo personalmente le hago saber al señor alcalde y otros vecinos míos lo mismo, en lo cual me informa que no tenía trato, no sabía, que ellos no se podían involucrar porque era un terreno particular. Pero, como bien dijo don Rigoberto Soto, primero eran especulaciones, que era una romana, que era una cerraero, que... pero no era nada así que era algo, una empresa, por decirlo, no contaminante. Fíjate que yo creo que lo peor de todas estas situaciones es que ellos supieron desde un principio, no es que no supieran, porque el don Arturo, el dueño de la empresa, en una reunión que tuvo con nosotros, él nos dijo, y lo dijo delante de ellos también ahí en la municipalidad, que el primer acercamiento que tuvo con la municipalidad y con el alcalde fue en mayo. Y nosotros nos dimos cuenta con el movimiento de tierra en julio, ¿no es cierto? Claro. Y en ese entonces Hernán llamó al alcalde, yo también llamé a Hernán a ¿eh? ¿De obras? No, llamé a Eleuterio Fernández para preguntarle qué es lo que faltaba y nadie sabía nada. ¿Eleuterio Fernández quién es? El concejal. Claro. Uh-huh. Nadie sabía nada tampoco. Entonces el alcalde no tenía idea de lo que pasaba porque él le había dado una posible ubicación donde podían comprar los señores, lo derivó al corredor de propiedades, que es este cabro Jorge Campo. Bueno, eso no tiene mucha relevancia porque él hace su trabajo, ¿no? Es su negocio vender terreno. Pero el alcalde en ningún momento, sabiendo que la empresa iba a ser sensible, porque resulta que el producto que ellos elaboran es sensible, o sea, sí o sí tiene que contaminar. No es como moler arveja o moler trigo o otro tipo de empresa. Yeah. Es una empresa sensible por los productos que están elaborando y por cómo se hacen, porque se hacen con calor, que se cuecen en caldera, todo el cuento. Entonces la municipalidad cero compromiso con nosotros, o sea, no hubo una sociabilización del tema, nada de eso, todo lo contrario, se negó sistemáticamente de qué se trataba y del desconocimiento total de parte de ellos, aunque después se descubrió que sí sabían. Sí. Claro. Bueno, igual a mí me gustaría poder ofrecerle el micrófono aquí a una dama que nos acompaña, Oriana Tripailá, quien también es parte de este movimiento, yo digo yo, porque en el fondo aquí muchas veces no necesariamente tiene que haber una estructura organizada, sino que todo se produce en virtud de lo que ocurre por una instalación invasiva de una empresa que no hace las consultas o que no echa un proceso de socialización con la comunidad. A mí igual me gustaría, por cierto, conocer la opinión de Oriana. ¿Y qué trabajo ha estado realizando en torno a eso usted frente al tema de este impacto que genera una empresa que hoy día también ha planteado dentro de otras cosas que genera trabajo, por ejemplo? A ver, mira, nosotros cuando supimos el movimiento que había, como dijo mi esposo Hernán, se llamó a la municipalidad. De hecho, yo participé en la reunión. He conversado con el señor, lo he increpado, porque él se colocó con su empresa, no nos preguntó nada, emitió muchas cosas, no tiene vecino. Nosotros acá todos tenemos pozos, tenemos norias. Él dice que no hay, nosotros no tenemos alcantarillado. Él tiene todo, que aquí no, el agua no le interesa a él. Él no va a usar agua y para mí el agua es fundamental. Me va a contaminar los pozos y después nosotros, si él se queda con su empresa ahí y nosotros, yo siempre le dije, usted llega aquí ofreciendo trabajo, ofreciendo mil cosas, ¿nos va a llegar eso a nosotros como persona? Porque siempre hemos estado en la vereda del frente, siempre nosotros aquí en la vereda del frente. Me decía, ¿por qué? Cuando nosotros, le hice un caso, nosotros cuando pusieron los peajes no estuvimos de acuerdo, salimos a protestar. Cuando ese asunto estaba, no había nada que hacer. Y nosotros, ¿qué hicimos? Miramos de la vereda del frente. Esta vez, exactamente lo mismo, porque él ya tenía todo hecho. El alcalde omitió todo, nunca dijo, yo sabía, nunca nos apoyó. Y es más, yo creo que ni siquiera nos apoyaba ahora, porque él debería estar con nosotros, porque nosotros vivimos aquí. Esa persona de dónde viene, uno no sabe. A él no le va a afectar en nada si el señor va a poner su planta y chao. Y nosotros aquí nos vamos a quedar con los olores, con las moscas, con la contaminación. Y después no importa, vamos a estar todos cancerosos si al señor no le interesa esa parte. Entonces, yo eso le decía a él, ¿por qué usted no buscó un lugar en un cerro perdido por ahí y puso su empresa al lado de arbolitos que le lleven los olores? Y todos felices y contentos. Nosotros aquí luchamos para mantener limpio. Somos la entrada, la cara visible de Lanco. Nosotros aquí, pucha, van a poner una hedionde, van a venir la gente a decir, oye, puta, que son hediondos los lanquinos. Porque nosotros nos preocupamos de limpiar, de mantener. Lanco quiere ser... eliminar las bolsas plásticas, que la bolsa, que es un tema. Exactamente. Pero, ¿y por qué no poner el olor? Porque según ellos no va a contaminar. Siendo que uno consulta con personas que donde tiene la empresa él, otra empresa, igual a esta, y uno le pregunta, no, es que el olor es horrible. Y él viene aquí y nos viene a decir, no, ¿sabe qué? No va a haber olor. Pero si nunca hemos tenido la planta, ¿cómo vamos a ver? Y cuando se ponga la planta y esté lista, instalada, ¿quién la va a sacar? Oriana, ¿cómo ha sido la participación de los vecinos aquí? ¿Ha habido, están todos de acuerdo, por ejemplo, en oponerse a esta industria? En este sector, sí, pues. Sí. En este sector nos unimos, tenemos los carteles, esas presiones hemos hecho. Sí, aquí nosotros estamos unidos. Y en principio remamos solitos nomás. Ahora ya fuimos al consejo, ahora tenemos apoyo, pero en principio no. En principio éramos solo nosotros, con las comunidades que realmente las comunidades nosotros tenemos que agradecerle, porque también ellos a nosotros nos apoyaron, porque las comunidades es un tema que para el señor Arrao no importa nada, porque a él no le interesan las comunidades, pero las comunidades existen, están acá, son nuestros vecinos, y muy vecinos, porque estamos muy cerquita. Entonces también eso hay que agradecerlo. Porque ellos presentaron su carta y nosotros detrás los apoyamos y eso se agradece, porque de ahí partimos, porque si no hubiese pasado eso, a lo mejor hubiésemos estado en otro pie, mucho más atrás, o sí, quizás con la empresa puesta. Exactamente, el paso dio. Claro. Bueno, también estamos con un dirigente, o más bien un integrante de una comunidad, Antonio, la comunidad, no es Antonio, sino que es don Andrés Yancamán, de la comunidad Manuel Yancamán. Correcto, yo soy vicepresidente de la... ¿Es dirigente entonces? Sí, de la comunidad. Vicepresidente de la comunidad Manuel Yancamán. ¿Sí? Nosotros pertenecíamos a la Compresión Jurídica 1076 de la comuna de Pichusquén. Nosotros compramos el 20B acá en Lanco, en el sector de Infudi. Estamos distante a 400 metros o 300 metros de la empresa que se está instalando. Bueno, entonces se gestionó, nos invitaron a los vecinos de acá, nos informaron, uno muy poco conocimiento en el tema de qué es lo que se está formando, porque uno trabaja en el campo nomás. Entonces informaron que es una empresa de ¿cómo te explicara? De desechos de animales. Y ahí nosotros vimos los recursos legales que teníamos como comunidad, que es el artículo, el convenio 169 del tratado de la OIT. Con ese... más otra comunidad urbana, presentamos un recurso tanto a la Ministerio de Medio Ambiente, cartas a la CONADI, cartas al alcalde, consultando y dando nuestro parecer de que no era prudente que una empresa de ese tipo de envergadura llegara, y aparte que la empresa tenía que hacer una consulta. Si una empresa llega y se tiene que hacer unas consultas a las comunidades aledañas, en un rango aproximadamente de 4 o 5, desconozco más o menos exactamente, pero tiene que hacerse una consulta a las comunidades. Y eso nunca ocurrió. Si bien es cierto, el alcalde está en conocimiento que existían comunidades donde al lado de supuestamente la empresa que se va a instalar, fue invitado también cuando nosotros recién llegamos acá. Entonces, mal parece que él, o sea, ¿cómo no va a desconocer una comunidad que está? Ya llevamos aproximadamente casi 4 años, compramos el año 2011 acá. Estamos en octubre del año 2011 compramos. Entonces, creemos que... Cuatro años llevamos viviendo acá ya. Somos comunidades que participamos, hacemos actividades culturales, fortalecimos mucho lo que es la crianza de animales. Ese es nuestro tema, crianza de animales y lechería y queso en menor escala, queso artesanal. Eso más o menos produce la empresa, y de ahí gestionamos con la empresa, o sea, con la comunidad urbana. Presentamos los recursos correspondientes a las instituciones que correspondían. Y ahí se paralizó. Después que se sumaron concejales diciendo no, que yo presenté un recurso de amparo, pero eso fue después que nosotros ya paralizamos, pusimos carteles, y ahí empezaron a sumarse los concejales, todo el tema. Y ahí recién como que ellos se informaron. Primero, ellos supuestamente no tenían desconocimiento absoluto de lo que iba a pasar a la empresa. Fuimos nosotros que le tuvimos que avisarle a los concejales, tanto a la alcaldía, para poder que ellos despertaran recién. Siento que el tema principal es la municipalidad, que tiene que tener conocimiento de lo que está ocurriendo, que ellos están levantando en la comuna. Nosotros, bueno, tuvimos que hacer la misión de informarles que se estaba levantando una empresa, y ahí recién tomaron el conocimiento. Pero gracias a nosotros como comunidades se logró paralizar un poco esto, la empresa, hasta el día de hoy. Bueno, y después más adelante no sé qué irá a pasar, pero hasta dónde podríamos llegar con el tema legal. Una pregunta relacionada, Andrés, el tema de la situación del recurso agua en la comunidad donde hoy día ustedes compraron terreno. ¿Cómo es la situación? Nosotros tenemos derechos de agua por captación del río Cruce, 50 litros por segundo. Entonces, yo no sé si los desechos de esa empresa de alguna forma irán a captar al río, desconozco el alcantarillado, desconozco. Entonces, ya se presta para una... ¿Ustedes tienen miedo que se produzca eso? Por supuesto, porque nosotros producimos leche, producimos ganado para engorda y producimos queso. Entonces también se nos complica, aparte que las causas del río van hacia abajo, donde estamos ubicados nosotros. Bueno, Rigoberto parece que quería aportar algo a la conversa. No, era lo relacionado con las autoridades, con el alcalde de la zona. Claro, por lo que dice, cuando desconoció la existencia de la comunidad, que desconocía la existencia de la comunidad aquí en el sector. Estas son palabras de don Arturo Rao. Ustedes todos son testigos. Cuando él dijo que, cuando él quiso, le dijo al alcalde que él quería presentarse en el Consejo Municipal para exponerle a los concejales su proyecto, el alcalde le dijo, estas son palabras de él, abro comillas, que no era necesario porque al final aquí se hacía lo que él decía. Que no era necesario que el señor Arrado se reuniera con los concejales en el consejo. Eso lo dijo textualmente don Arturo Arrado. No son palabras en viento mío, ni de nadie. Lo dijo él en la reunión que tuvimos ahí en Pichitrana. ¿Mm? Eso lo dijo porque el alcalde le dijo eso. Claro, el alcalde le dijo eso. Él le pidió una reunión con el consejo para informar al consejo de esto. Y el alcalde le dijo, no es necesario, le dijo, porque esto lo manejo yo. Yo tomo las decisiones. Pero también se suma a la conversa, claro, Alejandro Carrillo, que también es parte de este movimiento, un vecino que nos acompaña también aquí en esta mesa redonda, que hemos armado un poco para poder ir generando una información, poder dar a conocer este conflicto ambiental que se ha generado aquí en el sector de Imulpuy, en la comuna de Lanco, y que estamos dando a conocer a través de la radio Quinchemapu para el territorio de las comunidades que componen Lumaco, Buquiñe, Carileo Millanao, Quilonco, sector La Peña, y Malargo. También hay diversos sectores a los cuales estamos llegando a través de nuestra señal 88.5. Así que, don Alejandro, yo lo invito también para que se pueda presentar y nos cuente cómo siente usted que este proyecto, de esta instalación de esta procesadora de vísceras de animal, se instala aquí en este sector. ¿Cómo siente usted? Cuéntenos qué es lo que hace también y cuál es su actividad productiva. Bueno, buenas tardes. Me llamo Alejandro Carrillo. Bueno, yo me dedico al transporte, igual que varios de mis colegas acá, pero también viví en el sector. Hace aproximadamente 3 años compré una parcela frente donde va a estar instalada, supuestamente se está instalando la planta. E incluso estoy empezando a construir hace una semana, pero el proyecto ya lo tenía echado a andar de meses atrás. Mi casa, definitiva, donde me voy a vivir. Y por eso me afecta bastante el tema este, porque hemos averiguado harto por todos lados y en todas las partes donde hemos averiguado, estas plantas tienen malos antecedentes. Que contamina, que dan malos olores y distintas cosas de ese tipo. Aparte de eso, hemos tenido problemas con la misma junta de vecinos, ya hemos tenido problemas entre los vecinos, que unos apoyan, otros están a favor y se han armado discordia ahí por el tema. Porque la gente también nos informa y hacen caso de lo que informa el dueño de la planta, ¿no? Que todo es bueno. Exacto. Sí, se dicen las cosas bonitas de lo que... Claro, se dicen las cosas bonitas de la planta, pero nos dicen la parte mala de estas plantas. Y nosotros, como ya hemos estado metidos en el tema, averiguado por todos lados, y como les digo, en todos lados donde están estas plantas contaminan. En San Francisco Montazagre y en otras plantas no se puede estar. Yo he hablado con un arquitecto que han ido a hacer proyectos ahí mismo a la planta y dice que... Le da miedo ahí, porque cuando les toca ir, la ropa tienes que botarla prácticamente, porque quedan totalmente hedionda la ropa, no pueden ni comer después. Claro. Entonces, por eso que estamos más en contra de esta cosa, que deberían buscar otra ubicación mejor y haber consultado con la gente primero. Además, el tema de la instalación de una planta de ese tipo, ¿ustedes creen que el precio de sus terrenos se ve afectado? No, de todas maneras que la plusvalía se va a ir al... Pero fíjate que yo creo que son marginales, yo creo que la calidad de vida vale más que lo que se deprecia un terreno. Exactamente. Más o menos que valga, yo creo que vale lo mismo, pero lo que sí, lo que vale es vivir en un ambiente sano. Uh-huh. Eso es lo que vale, yo creo. Sí. Y eso es lo que apreciamos nosotros. Porque ya nos instalaron aquí al frente una planta de tratamiento de agua servía. La empresa prometió rodearla de árboles. Se instaló hace 12 años ya y aún no han plantado un árbol. Ya tendrían encartado los árboles, bueno, para cortarlos y hacer los maderas ya, pero no hay nada. Bueno, en esa planta de tratamiento corresponde a una empresa. A ESAL, claro. Que recibe todos los... Claro, los desechos de Lanco, claro. Nosotros recibimos los desechos de Lanco. Y nosotros tampoco somos partícipes de ellos. Claro. Si nosotros no tenemos alcantarillado. Nosotros no tenemos alcantarillado, por ende nosotros... Lo tenemos como en el patio de nuestra casa, pero no... No sacamos provecho de lo utilizamos. Oriana, ¿por qué crees tú que la empresa decide instalarse aquí en Lanco, aquí en este sector precisamente? ¿Por qué? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué crees que fue el momento y se dio la instancia para que esta empresa dijera así, aquí nos vamos a instalar? No sé. Tiene que haber sido un dato, porque yo no voy a ir a un lugar que desconozco a instalarme con una empresa, llegar y colocar una empresa. Tengo que hacer un estudio, ver. Bueno, aparte que todos dicen que esto es un punto estratégico. No sé si será tan así. Para ello, pero ¿cómo llego aquí? Somos un pueblo tan pequeño donde, no sé, somos más de... No sé, da mucho para pensar. A ver, es que hay un antecedente que lo entregó el mismo señor Arrao. Es que ellos tenían un terreno aquí en San José y iban a instalar su planta ahí. Y esto lo eligieron aquí por asunto de logística, de estrategia, porque está bien comunicado, tiene buena carretera, está cerca, más o menos equidistante, los puntos de abastecimiento de ellos, y la carretera 5 Sur a un paso, entonces es cómodo para ellos, era estratégicamente bien ubicado. Pero también ellos habían comprado en San José un terreno, él lo confesó, y ellos son socios, como ya te lo había dicho, de Corpesca, y Corpesca son los accionistas mayoritarios de, o los dueños de la celulosa de aquí de Arauco, de aquí de San José. Por lo tanto, cuando el gerente de la empresa o el accionista o el director que es de Corpesca supo cuando hizo la pregunta en qué lugar ellos están pensando ubicarse y a dónde tenían el terreno, ellos le dijeron que era San José, y el año le dijo, no, le dijo, ahí sí que no, pues ya nosotros tuvimos problemas con la celulosa y no queremos otro foco de conflicto en San José, así que búsquense en cualquier otra parte, otro terreno, pero no en San José. Y de ahí se vinieron más al norte, llegaron a Lanco, hablaron con la autoridad comunal, y él les dijo, son bienvenidos, aquí le ofrecemos varias alternativas, ustedes busquen, ahí hay una persona que es corredor de propiedad, y por ahí se desgraciadamente se... Bueno, se, en honor al tiempo, ya nos quedan 10 minutos de programa, hemos estado conversando ya por más de media hora aquí en el programa Voces de la Gente. Desde hace estos últimos días ustedes han ido tomando decisiones, ¿ya? Una de las decisiones fue, como contaba Oriana y como han estado compartiendo ustedes, es haber ido al Consejo Municipal, haber expresado su malestar en torno al tema de esta instalación, y han estado ocurriendo cosas. Sería importante también conocer eso, algunos datos respecto de qué acciones ustedes hoy día están tomando en torno al tema, qué es lo que ha estado sucediendo después de ese punto de reunión que hubo ahí en el municipio de Blanco, en una sesión de consejo. ¿Ahí han notado que pasó algo en torno a este tema? Bueno, la persona encargada de visibilizar este problema y como se dice ahora, ¿cómo se llama? Viralizarlo. Uh-huh. Fue la hermana de Hernán, Noemí Jiménez. Ella hizo un trabajo muy bueno de comunicaciones y visibilizó este problema a nivel de personas, de autoridades, y lo hizo más sensible, porque antes la gente decía que nosotros estábamos oponiéndonos a que llegara una empresa a instalarse aquí. Dicho esto, el tema en este momento está en que ellos se ofrecen irse de este sector a otro sector 2.5 kilómetros más al sur, por el camino a Trana. Y ellos quieren nuestro apoyo en este momento para que nosotros los autoricemos a dejar sus productos terminados en el terreno que ellos compraron. Y ellos se instalan en el sector de Pilfitrana, en un sector ahí cerca del río. Pero el problema es que nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron con nosotros, o sea, apoyar algo sin saber que las personas que viven ahí están a cargo de, están o no conforme con la planta. Primero hay que saber si ellos están conformes con recibirlo y asumir los riesgos, o están en contra. Y si están en contra, bueno, nosotros vamos a tener que apoyarlo. Pero si ellos lo aceptan, ya no podemos hacer nada nosotros. Hernán, tú, en la reunión que tuvimos aquí en este lugar, mostrabas tu preocupación por el tema del plan regulador. ¿Qué opinión tienes tú respecto a ese tema? Que es un tema no menor, porque finalmente el Blanco hoy día, en la discusión del plan regulador, no tiene una zona que esté exclusivamente para la instalación de industria, por ejemplo. Claro, justamente, uno empieza a juntar información de cuáles son sus derechos, de este cuento la empresa, Y lo llegamos al punto de lo que tú dices, porque aquí en Lanco no hay un plan regulador, porque puta, se tiran la pelota, uno gestiona que lo tenemos que gestionar, que otro que está hace 4 años, que está el caso que no hay nada. Y mientras no tengamos un plan regulador aquí nosotros en nuestra comuna, vamos a tener este mismo problema. Hoy día lo tenemos nosotros, mañana no se sabe cuántos proyectos a lo mejor están pensando en venir aquí en Lanco. Porque bien dicen, todas las zonas están saturadas de empresas. Y como nosotros no estamos saturados para ello, vienen y se vienen a instalar. Como llegó esta empresa, tenía una información, poco menos, no sé, pobló con la cabeza de Lanco y dijo, no, instálate nomás. Sí. Pero no es así. Ahora, yo quiero dejar en claro una cosa. Yo, y yo creo que todos mis vecinos, no es que estemos en contra de la empresa. Pero ¿por qué este tipo de empresa? Yo creo que el nombre lo dice clarito. Desechos cárnicos. Yo creo que ya no está para desglosarle qué significan los desechos cárnicos. Si a lo mejor podemos convivir con la empresa. Pero este tipo de empresa, yo creo que nosotros, que aquí una gran parte campesina, cuando matan un cordero en el verano, dejen la parte cárnica hasta las 12 de la tarde por ahí nomás y van a ver cómo está. Entonces, eso que quede claro, no es que estemos en contra de la empresa, pero sí del tipo de empresa. Porque si bien decía mi señora, nosotros todos tenemos pozos para acá. Y con eso yo creo que, al menos mi posición es que la empresa es una empresa contaminante. Todo lo que se ha podido averiguar, y yo invito a alguien que tenga la posibilidad, o a lo mejor algún hijo en la casa, alguna familia, vea en internet. También presentan cosas bonitas, pero ustedes saben cómo se manipula el sistema, un jardincito afuera, pero dentro de la casa, después, cuando graban algunos en los supermercados, las carnicerías o negocios, después salen en esto no tiene nombre, como hay unos programas, y puta, no es nada lo que venden. La cara visible es una cosa y por dentro es otra cosa. Una pregunta para la discusión. Ustedes, ¿cómo? Me gustaría igual que ahí que don Ricardo nos echara la mano ahí tal vez con la opinión. ¿Cómo consiguen el desarrollo del territorio? En términos de mejorar las condiciones de ingreso para la comuna. Ustedes son en gran medida emprendedores, microemprendedores, algunos han pasado a un nivel de empresario. ¿Cómo están consiguiendo hoy día el desarrollo de Lanco? ¿Y qué esperan en esos términos? Está, como lo decía Hernán, no estamos en contra de la inversión en la comuna, pero queremos que se hagan otras cosas distintas. ¿Cómo ven ese tema ustedes? ¿Hacia dónde creen ustedes que apunta hoy día la llegada de empresas a la comuna? Bueno, aquí en nuestra comuna, creo yo que donde hay harto que explotar, los jóvenes, aprovechar la parte turística. Y principalmente, creo yo, el campo, la juventud se va a las ciudades, las grandes ciudades, pero tienen campos hermosos. Yo tengo una parcelita de aquí, de mi hectárea, y no puedo seguir. Quisiera agrandar más, dar más puestos, tendría más puestos de trabajo, pero no puedo porque no tengo espacio. Entonces, no puedo crecer. Pero hay gente, jóvenes del campo, se van a la ciudad, y pueden hacer ecoturismo, turismo, un montón de cosas que, no sé, pues yo lo veo así, yo haría cosas, pero no puedo porque lo mío estoy acá. Pero para la juventud que no se vaya de la ciudad, aprovechen su campito, hay muchas veces que tienen un estero por ahí, y que aprovechar, el agua es vida, y pueden hacer, se puede generar turismo para los jóvenes que y a lo mejor se encuentran ahogados de que, oye, aquí este pueblo no tiene progreso, pero sí hay forma, hay cosas para hacer y crecer. Creo yo que ahí los pasaríamos un poquito a otro tema. armar en el pueblo, en Lanco, por ejemplo, aquí todos somos pequeños empresarios. Todos hemos nacido de la nada. Yo fui shangarín en Argentina. Uno no sabe lo que es shangarín. Pero hice mis plata y me vine y aquí estoy. Nada me regalaron. Pero estas experiencias de uno, si los juntáramos en, ya en Lanco, en cualquier parte, varios vecinos, pequeños empresarios, invitáramos a juventud y exponerle, presentarle nuestras, cómo crecimos, para darles idea que se puede. Eso sería lindo para generar más bienestar para el pueblo. ¿Cuántos para los jóvenes trabajadores tienes hoy día tú? Nueve. Nueve trabajadores. ¿Sí? ¿Esos están, son directamente asociados a mano de obra? Sí, que son, sí, de la cerradera y choferes, ¿qué? Jóvenes conductores. Una pregunta difícil, ¿eh?, que voy a plantear, que tiene que ver cómo ustedes conciben que se están haciendo cargo de su proceso, digamos, de producción. O sea, cerradero, leche, etcétera, transporte. Ustedes como vecinos, ¿cómo consiguen también que se están haciendo cargo de los pasivos ambientales? Porque todo proceso productivo genera exacto, digamos, problemas, sí, ambientales. ¿Cómo han ido tratando ese tema? Lo digo porque es una apuesta que también tiene la comuna, digamos, así, claro, como territorio, cómo nos estamos haciendo cargo, en otras palabras, de nuestras basuras. Claro. ¿Ustedes qué opinión hay respecto a ese tema? Mira, lo mío es el tema del aserrín, ¿ya? Sí, yo tengo un espacio físico ahí donde lo acomodo, lo amontono y vienen los camiones que transportan ganado, vienen los vecinos de aquí del sector, se los llevan porque ellos lo necesitan para la lechería, ahí creo que hacen camas, lo hacen. Ahora, todo hay que sacarle plata hoy en día, porque todo es negocio. Ya pronto tengo que hacerme un silo, no sé, para un estanque grande, gigante, en alto, y ahí ya no lo voy a regalar, ahí lo voy a vender. Pero, y de paso, voy a descontaminar, que es algo que ya tengo que hacerlo y lo tengo en mente ya, y esta temporada tiene que salir ese estanque, para que entiendan lo que es un silo, un estanque gigante, en alto. Entonces, ¿por qué? Porque me lo han pedido para hacer briqueta y pele, algo así. Porque por allí hay una empresa que se está dedicando a eso. Pero tiene que estar en alto o no esté contaminado. Así que, bueno, ahí se presenta otro negocio. Es que en todo hay un negocio. ¿Sí? Entonces, hay acciones que van apuntando en el fondo. Mejoramos nuestro entorno, no contaminamos y los da plata. ¿Alguien tiene, no sé, en el caso mío, por ejemplo, de los desechos del suelo, del queso? Esos pasan directamente tanto al ternero como a los chanchos. Entonces no tenemos tema de contaminación, nada. Así que no. Pasa directamente a lo que es chancho y los terneros, que eso es con lo que consume. El tema del suelo. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Siempre en la radio hacemos nosotros un trabajo y un esfuerzo de sintetizar los temas. Yo sé que es difícil, no sé, como que se tiende a dispersar un poco realmente los temas, pero muy interesante la conversación que hemos tenido hoy día con ustedes, vecinos, y sobre todo como medio de comunicación, como Radio Quinchimago, para poder también llegarle la información a los vecinos, a los peños y la miel del territorio del Dos Quinchimago, para que conozcan que efectivamente los temas ambientales, los problemas ambientales, los temas productivos que se generan dentro de los territorios, son una preocupación también de los vecinos, y no solamente está radicado en que los problemas aparentemente uno los tiene en su territorio, sino que también los problemas también están en nuestro lado. Bien decían ustedes que muchas veces la invisibilización de los problemas ambientales quedan ahí, ¿no? O sea, no hay un tema que trascienda para otro lado. La comunicación, pese a que estamos hoy día muy comunicados, claro, sigue siendo todavía un problema, la limitación. Así que yo ofrezco los micrófonos también para poder despedirnos del programa de hoy día, en este programa que hacemos los días sábados, que transmitimos a todo el territorio. Algún mensaje para el territorio sería importante darlo a conocer para que conozcan, que nos conozcamos más. Bueno, yo agradecer por estos pocos minutos, como dice usted, porque si bien es cierto, es corto el tema de la radio, la televisión, pero muy agradecido por haber hecho esta entrevista y he podido informar a otra comunidad, a otra zona, con respecto a lo que nos está pasando a nosotros. Esto no se viene en poco, yo creo que esto viene pelea, no con esta empresa, con muchas a lo mejor, porque el tema ambiental se los viene y los que tenemos hijos tenemos que traer conciencia. Lamentablemente a lo mejor antes nuestros padres tuvieron menos, nosotros hemos ido en parte. Espero que mis hijos tengan mayor compromiso que el que tengo yo. Porque de eso se trata, porque si ustedes están viendo, yo diría con mi esposa andaba en Valdivia y lo estamos fijando, lo fuimos fijando porque tengo varias plantitas de árboles que he plantado ahí en mi sitio y se me están secando. Y si uno empieza a observar, de repente, y están todos los vecinos con el mismo problema. Tú empiezas a dejar, hoy un árbol tremendo seco, otro seco. Entonces, uno dice, es la celulosa, esto, y al final yo creo que es contaminación de uno o de otro, a lo mejor de mí mismo, a lo mejor menos envergadura, pero es contaminación. Y eso es lo que tenemos que abocarnos, creo yo, y ser partícipes. Ojalá ser mejores las cosas nomás, como decías tú, enfocarlo a nuestros residuos. Entrar separando, tener un compromiso con el medio ambiente. Así que muchas gracias por todo, es lo que yo les puedo aportar. Así que gracias, don Rigoberto. Y bueno, de mi parte, muchas gracias también por aquí, por haberlo venido a hacer esto. Una poca información para nosotros entregarle a las comunidades de Lumaco, por lo que estamos pasando, y a lo mejor algún día puede servirles, pueden estar ellos por ahí con el mismo problema, y bueno, a lo mejor nosotros podemos ir allá de repente. Y bueno, darle gracias aquí al Carlos y ahí por estar presente con nosotros. Gracias. Yo, bueno, yo agradecer la visita nomás por venir. Yo solamente dejar una pregunta amplia, digo, la pregunta es al alcalde, ¿cuál es su postura con el tema del medio ambiente? ¿Quién tiene que responder tanto a las comunidades indígenas, a sus sectores, a su entorno dentro de la comuna? ¿Cuál es la postura de él? Entonces, solamente esa inquietud nomás, que ¿cuál es su postura? Si está de acuerdo con el medio ambiente, o no está de acuerdo con el medio ambiente, o cuál es su política. Eso no, y tanto las autoridades comunales, tanto concejales como alcaldes. Oriana. Yo también quiero dar las gracias porque mucha gente que a lo mejor no sabe por qué están los carteles o por qué se está colocando con la carretera. Nosotros le podemos dar una pequeña luz para ver que por qué nosotros estamos haciendo esto. Entonces yo también, para que la gente haga conciencia con la naturaleza. Antiguamente la gente era más cuidadosa con la naturaleza. Nuestros abuelos siempre a uno le enseñaban a amar la naturaleza. Hoy en día nosotros creo que no estamos haciendo bien la pega. Porque uno planta un árbol, se ve mucho en las ciudades, planta un árbol, pasa un niño, lo hace tira, lo rompe. ¿Por qué? Porque en su casa nadie le enseñó que el árbol hay que quererlo, nos va a dar aire, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo por eso doy las gracias, porque la gente hagamos nosotros conciencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos? Y no solamente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque así como vamos, yo venía pensando delante, que así como nosotros vamos, vamos mal. Porque el día que no tengamos naturaleza, no vamos a tener agua. Y como dijo alguien, el agua es vida. Gracias. Bueno. Don Alejandro Carrillo, que también nos acompaña, le pido ahí que nos envíe un mensaje también para el territorio. Bueno, desde ya muchas gracias a la radio por lo dado esta entrevista, dos minutos. Y como bien dijo mi vecino Hernán, También tengo niños hijos y por todo eso también hay que velar por el medio ambiente. Esa es la idea. Muchas gracias. Por último, aquí don Rigoberto Soto, quien ha sido también el vocero, el que ha estado el vocero, el que está apoyando también fuertemente este movimiento. Carlos, agradecido de tu presencia aquí, un saludo cariñoso para tus comunidades, de parte de nuestro entorno, de nuestros vecinos, y creo que a ellos no es necesario sensibilizarlos mucho sobre este tema, porque yo creo que están más avanzados que nosotros en ellos. Pero agradecido de eso y decirles un avisito que la ayuda de ellos siempre es importante. Y un abrazo y que estén muy bien, y espero que esta no sea la última vez que nos encontremos. Bien, estimados auditores de la 88.5, de esta manera estamos dando término al programa de hoy día. Este programa está disponible, o va a estar disponible, en www.radioquinchemago.cl, nuestra página que tenemos, en que ahí podrán también hacer sus comentarios. Y contarles también, por último, que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, una propuesta que nosotros hemos llevado adelante para hacer esto, hacer Voces de la Gente. Así que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. En Radio Quinchemapo 88.5 FM hemos presentado el programa Voces de la Gente. Te invitamos para el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana a sintonizarnos nuevamente. Recordarte que la entrevista de este programa la retransmitimos por la señal de la 88.5 los días miércoles a las 17 horas y se encuentra disponible en www.radioquinchemapu.cl. Esta iniciativa ha sido financiada por el Fondo de Medios de Comunicación Social año 2015 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Los Ríos.